gusta? ¿Por qué no, no quiere que venga a las 11:30? No, no, la verdad que yo le tomo un aprecio muy especial a Amelia, pero... Sí, sí, no, no. Claro. Pero el oyente está a favor de que Blancia... Blancia, ¿ves? Que Blainstein. Que ¿cortaste? Que venga alguien que tenga plata y que haga que Independiente tenga jugadores en el nivel que merece. Bueno, así cualquiera. Así lo hacen muchos equipos con plata también, ¿eh? Bueno, está bien. ¿Usted como tiene algo para aportar, Amelia? Yo tengo unos pesos, claro. ¿Cuánto tengo, tiene ahorrado? Y tengo 17.000 australes que no me los quieren cambiar. ¡Cantero, cambiame los australes! Mami. Abrazo, mi amigo. Gracias, buenas noches. Que sigas muy bien. ¿Por qué vive enojada, Amelia? ¿Por qué vive enojada? Vive enojada. Vive enojada, Amelia. Siempre se comparada quiere. Le cae mejor. Comparada le cae mejor que Cantero. Sí, me cae mucho mejor. ¿Sí? Considerablemente mejor. Porque comparada, ya el mismo nombre lo indica. Comparada va parando en la cancha bien a los jugadores. Hace Cantero. Rato que no puede ir a la cancha comparada, ¿eh? Rato. ¿Por qué? Y porque no creo que le caiga muy bien al socio Independiente. ¡Que no pise el club porque lo quemo! es una demencia, ¿no? Esto la verdad que no. ¿Qué tenemos hoy, Simonetti? Y esto. Esto. Amelia que le invade esto. El micrófono. No, Ibero Milione nos va a hablar de cocina. Y sí, el negro Bonet dijo que iba a venir, así que sí, eso nos pone... Lo voy a comprometer al aire, Simonetti. Ya lo comprometí el otro día. Y en el 6 de agosto cumplimos 1.500 programas. ¿1.500 programas? Y sería un placer. ¿Cuántos años tan? Y hace 7 años ya. Sería muy bueno que Simonetti esté en esa fiesta haciendo stand-up. Mira, bueno, perfecto. Sería muy bueno. No, el problema igual es la muy fiesta, caro, ¿no? No, para nada, pero en la fiesta igual suele, vamos a donar ese dinero. A veces funciona, a veces no funciona, es polémico en la fiesta, ¿sí? Según cuánto. Sí, 400 personas, es una especie de un anfiteatro. Esa, mira qué bien. Sí. No, bueno, unas palabras, digo, alguna cosita así. Sí, tiene que hacer algo rápido, porque si no la gente quiere bailar, sí, mamarse y hablar, bien, claro. Minutitos, digo, va a haber bien el grupo a tocar, hinchas reconocidos independientes que vienen a tocar. Amelia podría estar. Claro. Por lo menos ser parte pero del escúchame, público. Pero escúchame, yo pregunto, porque esta fiesta tiene lugar, porque la semana sí, pasada no tenía. El auditorio Fauré en Avellaneda. Ahí está, mira. Bueno, ¿y ahí va a haber comida o no va a haber comida? Difícil que haya comida. Bueno, ¿y va a haber de beber? Sí, ¿usted qué quiere, ir a comer a tomar? No, quiero saber por qué le llaman fiesta a una cosa que no es una fiesta. Porque estamos festejando 1.500 programas. Sí, pero festejar, querida, no. Me puedo poner yo con un palo y decir estoy festejando y no es una fiesta. Handel, bueno, estamos de festejo, Handel, tiene razón. Handel va a la fiesta porque Handel... Pero no está, está en plena campaña. Pero mi amor, te sitúo la campaña en donde sea la planto a la campaña. Está en campaña, Handel, entonces es complicado llevarlo en campaña. Me parece. No, yo gano votos ahí también. Tienes 400 personas que van a ir a la fiesta. 400 votos, mi amor. Está convencido, Handel, de su propuesta. Sí, sí. ¿Su eslogan era? Por vos, por Handel. Handel 2015. Muy, muy profundo. Me asesoró un asesor mío. Me dijo, todo tiene que ser corto para que la gente lo entienda. ¿Tenés pobreza? Basta de pobreza. Educación, educate. Así, como la gente no entiende bien. Está muy, muy asesorado. Está muy asesorado. Sí, sí, sí. Imperativo tiene que ser. Estaríamos esperando que saliera del closet, que no... Bueno, yo estoy esperando que Ana Rosenfeld, mi abogada, llegue y te mete una demanda en el INADI. Está con ese tema. Hablando del INADI, ¿por qué estos chupetines son bolitas? ¡Ay, mi amor! Hablando del INADI. Me parece una barbaridad. No se puede decir nada. Bueno, nos despedimos. Amelia, mañana... ¿Sí? ¿Qué? Mañana ¿sí? Yo estoy a dieta. Usted... es persona de que yo creo que usted es una buena cocinera. ¿Me podrá traer un tupper con comida que también que está la... Sí, yo puedo. Lo que pasa es que vos, ¿cuándo la vas a pasar bien en la vida? El otro día donás sangre, hoy estás a dieta. ¿Cuándo vas a vivir? Bueno, Cantero. No, que tiene que ver Cantero con esto. Se quedan con la doble. Nosotros nos despedimos. Mañana a las 23 nos reencontramos en Radio Splendid AM 990. Escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. mortales el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas. Ved el trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Bien, muy bien. Buen día a todos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Sabes qué se dice? Se dice buen día. ¿Se dice buen día después de las 12? Sí. Yo cuando laburaba en radio a las 12, se decía buen día. Mira, bueno, así, buen día. Técnicamente se dice buen día. Mira, si Góngora, que es un tipo que sabe. Ya estamos en buen el día. Dice buen día a todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Te acabas de levantar? No. Yes. No. Yes. Estoy preocupado, en realidad, cabiendo, porque no estaría entendiendo por qué no aparece Goret, que me prometió una vez más venir. Sí, no, dijo que este iba a venir. Que tenía que venir ahora. Que no sé, vos a Goret lo conociste, ¿no? Sí, lo conocí. Bueno, quedó hace rato que estoy esperándolo. El tipo dice que viene los lunes. Llevan dos lunes que no viene, decide no aparecer. Pero vos decís que juega con tu ilusión. No, pero no es sin mi ilusión. O sea, yo ya le amenacé que si no viene hoy lo despido. lo despido, ¿viste? Con carta de documento. Severo, sí, sí. Bueno, ponele, así, ponele. Pero evidentemente no sé qué le pasa, o sea, no estaría pudiendo llegar temprano, no sé, la verdad que no. No, ahí lo está llamando Vero. Vero, fíjate si podés. Ah, ¿lo enganchaste? ¿Lo enganchaste? Está hablando, ¿sí? Ella. Ah, por favor, no, pasámelo ya pasámelo. ¿Qué número de línea es? Debe ser la 4, debe ser la 3, no sé. Fíjate en cuál, a ver si lo ves, a ver, hola. Hola. Hola. ¿Eh? Hola. Federico. ¿Por qué me estás hablando así? Porque, mira, me da un poco de vergüenza estar escuchando. Espero que no estemos al aire, que la gente... No, estábamos al aire. Yo te dije, lo primero que iba a hacer era tratar de que estuvieras acá y... Yo ya no puedo, te vengo anunciando. Gracias, pero por favor. Te anuncio al principio del programa que vas a aparecer y la gente se desilusiona mucho. Mucho se desilusiona. Hubo muchos mensajes ayer... Que decía, mira, para hacer eso ni hubiera salido, para el lunes pasado. Para hacer eso ni hubiera ido, negro traidor, decía, a Juno le rompiste el corazón, ¿sabes lo que ya te quería? Ya sí, de allá en San Juan, de la sanjuanina. ¿Por qué tienes esa voz? ¿Por qué tenés esa voz? Escúchame, les estoy hablando porque la verdad no saben lo que me pasó. ¿Qué? No. Otra vez. No voy a soportar otra vez esta situación, negro. A ver, entiéndame, chicos, porque me da un poco vergüenza, por eso le preguntaba del aire. Estoy, lamentablemente, en una seccional, no lo quería decir, pero lo digo porque... ¿De la policía? Sí, lamentablemente me... ¿Se hizo justicia? No, yo no lo tomaría tan a chiste porque no, viste, te quiero ver a vos así, que acá con... en una especie de semicalabozo que me tienen hace una hora, dos horas y media, una hora y media, dos que estoy acá. ¿Cuánto? Dos horas y media, no nos dan las cuentas. Dato, no hay un dato fidedigno de ningún tipo en todo lo que contás nunca. No, ¿sabes qué? ¿Por qué les hablo así? Porque no quiero, vieron cómo es la gente de la fuerza, entonces yo, y lo que me dejaron hacer una sola llamada, ay, para que ahí viene el comisario. No puedo creer lo que está viendo. Sí, es muy raro. Increíble. Sí. Me hace muy feliz. Usted me dijo que me iba a dejar hacer una llamada, para que me quiere sacar el teléfono. A ver, esperen un segundo. Pero... Hola. ¿Qué tal? ¿Con quién es que hablo? Federico Simonetti habla, comiendo chocolate del otro lado. ¿Usted? Sí. Bueno, acá tiene que cortar, ¿eh? El intervenido tiene que cortar. Oiga, ¿usted no se da cuenta de que tiene la voz muy parecida a su detenido? Usted mire... Mire, acá el sujeto... Es la misma voz, pero oiga, comisario. Palabras. Comisario es la misma voz la que tiene. ¿Cómo no lo escucho? ¿Usted es el comisario? Comisario para más datos, y hace 20 años... Comisario es el que se encarga de revisar la celda. Escúcheme, usted tiene la misma voz que su detenido, ¿no notó esa casualidad? El detenido, que ni me interesaría hablar de él, lamentablemente lo detuvimos porque estaba en actitud sospechosa. Lamentablemente no tiene antecedentes, pero sí mal comportamiento cuando se resistió. ¿Qué estaba haciendo? El sujeto masculino de unos 40, 39, 40 años. Yo ya sé, es el negro Gonete, es un ladri. Téngalo ahí. Pero oiga, es un ladrillo, parece dos lunes que no viene. No, pero ¿qué estaba haciendo? A ver, comisario, porque usted tiene la misma voz. Eso me asombra, que no se haga cargo de eso. No sé quién me está hablando, señor. Lamentablemente dimos parte a la jurisdicción 39 y ahí mismo lo encontramos en la calle Olazábal teniendo un exabrupto. Olazábal. Sí, con una señorita. Él la observaba y más... lamentablemente, no quiero ser grosero, pero sí estaba teniendo un tipo de intervención directamente él mismo con su propio miembro viril. ¿No me diga, estaba teniendo sexo en la calle? Sí, pero auto solo, lamentablemente, mirando a esta señorita, se ve que se incentivaba a sí mismo. Se estaba tocando el amigo. Por eso le repito, señor, el sujeto lamentablemente ha sido detenido en carácter de sospechoso, o sea, en actitud, me rectifico, masculino, actitud sospechosa. Lamentablemente, pocas veces me ha tocado que no era un delito en sí, pero sí, lamentablemente, con esa actitud yo lo tuve que detener porque si llegaba a pasar alguna criatura, alguna familia, y veía esta actitud, lamentablemente lo tenía. Escuche, es una pavada, la voz es exactamente igual a la voz que usted tiene, es lo más pedorro que hiciste con él. A ver, el chat tiene que cortar. A ver, le paso por última vez. A ver, ¿cómo le va a pasar por última vez? No tiene... Ah. Es muy berreta esto. Requimusia, decí algo, por favor. Estoy pasmado. ¿Pero qué me hablás? ¿Qué te hace? ¿Qué me hablás calladito, negro, delincuente? Me gustaría que explique por lo menos, por ejemplo, por qué fue detenido. Estoy acá en la 39, no me la haga más difícil, chicos, por favor. Yo me da una vergüenza, le dije al tipo, al comisario, pero son, claro, son canas, ¿no? Que no le diga la razón, la causa. Pero ¿cuál es la causa? Ya la dijo. Estaba... Sí, pero la versión de él. Sí, es ¿cuál es su mentira versión? Yo estaba esperando un amigo, chicos, que salía ahí de Urquiza y de una biblioteca que habíamos ido a buscar material sobre Cortázar y justo lamentablemente, bueno, muy barrera, él creyó iba con un patrullero, no sé qué, no tenía nada que hacer. Por favor, no lo comenten esto en al aire. Es increíble todo. Es una berretada, pero de la más burda. No voy a participar más de esta situación, negro. A ver, para que viene. Tengo que decírtelo. Por favor, tiene que contar. Por favor. No, mirá la voz. La voz es la misma, negro, por favor. Llamate a juicio. Por Dios. ¿Alguien por favor, que... tengo otras jurisdicciones que revisar, señor. Por favor, me llevo al detenido. Si lo quieren ver, avisen a la casa, a los familiares, por favor. Me tengo que retirar con él. No vuelvo por favor. No lo y puedo. Y aparte el COPEL, ya mandó tres COPELs. El COPEL, COPEL, que está con el tel negro de berreta, por favor. ¿Por qué se ríe el policía? ¿Por qué le causa gracia al policía? La misma risa que él, yo estoy harto de esta situación. Se está acá mi compañero está Bermúdez, tomando, está Bermúdez, por favor, pues justo trajo un ejemplar de Condorito de la, bueno, de la época de Onganía, entonces para nosotros tiene un gran nivel de didáctico. ¿No? ¿De qué? ¿Por qué no nos lee uno de los pasajes de Condorito? No sé con quién hablo, señor. ¿Con quién hablo? Con Martín Rechimusi. ¿Martín? Rechimusi. Documento, por favor. 33-111-048. ¿Cómo vas a dar tu documento al aire? Claro. ¿Por qué no? ¿Cómo va a ser 33 el documento? ¿Qué pendejo? Es chiquito él. Sí. No lo registro, ¿eh? Rechimusi no lo registro. Bueno, mejor que no me registre porque quiere decir que no tengo antecedentes. Es mejor en ese sentido para usted, señor. Lamentablemente vamos a tener que deportarlo a alguna ciudad prudente o a alguna ciudad limítrofe porque en el accionar de este señor, caballero amigo... Deportalo. No tiene límite. ¿Y también necesitan que aportemos guita para la deportación? ¿Pero por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No. El ejemplar que ha traído ahora me muestra que tiene una cita del Tony. Bermúdez, guarde eso, que estamos hablando, por favor, con... Pero léanos una página del Condorito, del Tony, acaba de decir el Tony. Porque me interesa el humor en la época de Onganía. Lamentablemente, ayer me acaba de decir... Por favor, cállese la boca. Cállese la boca porque usted está detenido, ¿eh? Por favor, cállese la boca. Usted está hablando... Dice el detenido que ayer estuvo mirando los Martín Fierro, este evento social lamentable, diría. Un evento social. ¿Usted no lo vio? Y que le pareció verlo entre las filas, entre las mesas, sentado a Boris Rubaja. Yo no sé no, qué ganó no, por esto, pero... siempre lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. Estamos pero él cansados. Me comenta siempre que lo se los comente. Estoy, así estoy que harto, no hago más estoy harto que se espía a los oyentes que... Sí, que alguien diga algo. Alguien diga algo, traicionó, nos está tomando de boludo a todos, negro. ¿Con quién hablo? ¿Con el comisario o con el detenido ahora? Ni siquiera sabés cuál de los dos sos. Federico, mediocre. Te tengo que cortar, lamentablemente. No, cortá, por favor. Cortá, terminemos con esta fase. Está despedido, no venga nunca más esta radio, viejo. No, porque van a llamar a la otra seccional para me van a trasladar. Entonces yo ¿a dónde te van a trasladar? Lejos. Que te trasladen en un laburo, negro. Te tengo que contar, discúlpame porque... Discúlpame. Tiene un serenito de lugar, un serenito, un Jimmy. ¿Un qué? Un Jimmy. Pues te tengo que cortar. ¿Un Jimmy? ¿Qué es un Jimmy? ¿Una bebida? Tenés Sandy. El del patito, Sandy no tenés. Sandy. ¿Qué dice? Sandy, el del patito. ¿Qué es eso? ¿Usted está en otra dimensión? ¿Está en otra época histórica? El lunes que viene sin falta. El lunes, pero esto... Yo jamás imaginaba que iba a estar en una comisaría. Discúlpame. Ojalá te rompan el culo, negro. Te lo estoy diciendo así. Me tenés harto. Pero el policía se reía así. Sí, igual se ríe igual que policía, casualmente. Y habla igual. Casualmente. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Devolvé la guita. Sí, oficial. Sí, ya voy. Ya corto. No, la autocharla, no. No, chao. Anda tranquilo. Anda tranquilo. Córtale, Góngora, por favor, córtale. Ay, qué locura. De no creer. Se ve, uno es bueno, pero te viste, uno das la mano y te agarran del codo. Sí, ese. El lunes pasado que se había encontrado con ese amigo cualquiera. Que el imitador es una, no, vergüenza. Nadie vergonzoso. Le creyó. No, que no es creerlo, no. Es inverosímil, absoluto. No. Vergonzoso. No sé cuál es la gracia. Me gustó mucho el tema de Condorito. Ah, no, sí, había me pareció tal. Genial. ¿De Condorito? Sí. Ah, bueno. Tuvimos con Requimón un día muy largo. Eso es lo que habíamos hablado. ¿Sí? ¿Todo el día juntos? No. No. Ah, separado. Pero es como si. Yo pero le mandé no un mail a la tarde y no fue contestado. Y bueno, te no habrá podido. Por, te respondí con el... Con el teléfono. WhatsApp. No, pero no respondía a lo que fue consultado en el mail. El mail constaba por una reunión. Sí, una reunión que íbamos a hacer dos. Y bueno. Se bueno. puede el jueves a las 18 horas. Coordiné. Lo hablamos en persona. Si cordiales, o sea, saludos. ¿Por qué te voy a hablar por mail a la tarde si nos vamos a ver el claro. jueves? Lo podemos fijarnos por hoy y hablarlo ahora en persona. No, para que ya se reserve ese espacio. Ay, buah. Qué lindo término, reserve ese buah. Espacio. Góngora le dice que sí a todo. ¿Eh? Góngora. Yo vi los Martín Fierro. Sos un boleta, Góngora. Un veleta sos así. ¿Lo viste, Amelia? Más amigo de la novedad, ¿viste? Como él es nuevo, entonces claro. Sí, sí, es así. Me gusta el no de Góngora, que es con las dos manitos. Sí. No. Así, no. Vamos a sacar una foto. Soy amigo de la formalidad, dice Góngora. Muy bien, un tipo formal. Sí, Amelia. ¿Qué yo pasó? Vi los Martín cansado. Fierro. ¿Vio los Martín? Yo no vi los Martín Fierro. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso no de la vi, nata? ¿Qué pero decían? Me aburrió. Muy aburrido estuvo. Pero obvio, ¿es cuando estuvieron divertidos? Bueno, el año pasado que ganó Paola Barrientos y la nata le dijo que era una gorda de mierda. Claro, ¿te acordás? Eso tenía otra no salpimienta. No fue tan así. Y bueno, le dijo así en la cara. No fue tan así. Sí, fue así. No, no fue en el año 1904. Oye, por favor. No había Martín Fierro. Había Martín no. Fierro, querida, lo vi yo. Me vas a decir que... No, no puedo no. más. No puedo se más hacía en una plaza. No. Mentira. Sí, y no se por daba estatuilla. Estás teniendo daba, problemas. Por favor, en un diploma. Se daba un diploma y en aquel momento lo sí. ganó Pequeña Betty. Era un personaje de radionovela, porque no había televisión y todo era mejor. Todo no era como mejor. Ahora, que las pendejas andan en ojete. Bueno, no, bueno, oiga, Amelia, ¿cómo, Amelia, no es forma. ¿Por qué no. se pone guaranga? ¿Cómo decir agresiva. La pendeja? No, agresiva siempre se pone, pero guaranga. Te quiero mucho. ¿A quién lo quiere? A vos. Ah, bueno. ¿Por qué a River cuando festeja lo rodean los policías? No entiendo eso. Por más dudas que vaya ¿qué al festejo? Hablando de la formalidad, ¿qué festejo formal a lo Góngora fue el de River? Prolijo, todos venerando, un festejo prolijo, ordenado. Ay, mi amor, bueno, si bueno, fuese bueno. lo que es un festejo prolijo y ordenado. ¿No, ¿viste los festejos en el vestuario vos? Sí, yo estaba ahí cubriendo todo para mi medio. ¿Cuál es su medio? Handel News. Ay, no. Tiene una presentación diaria, matutina, ay, con una tirada muy grande. No, una versión online. Es cualquier cosa, una versión online. ¿Tienes? Una versión, sí, es un multimedio. Ah, bueno. Handel Group. Multimedio del Handel Group. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Y qué otros medios tiene? A ver, ¿tiene radio? Radio. ¿Cómo se llama la radio? Händel. Todo lo mismo. No sé, frecuencia Händel. Frecuencia Händel, sí. Vamos a joder esta construcción work in progress. Y a ver... Händel TV. Händel TV. Händel TV me gusta mucho. Pero Händel TV se da, en por ejemplo, en América. Lo, también conocido como GenTV. GenTV. Pero también está Händel Channel. Händel Channel. Y desde el Händel ¿qué se ve en Händel Channel? De ahí ay, mi amor, así, de todo. Monos teniendo sexo, por ejemplo, ay, en documentales. Eso a la primera mañana, para arrancar arriba el día. ¿Sí? Después, por ejemplo... ¿Qué más hay? Cocina. Cocina. ¿Qué tipo de cocina? Porque cocina hay mucho. Un guiso, bah, por ejemplo. Es todo lo mismo, Borsa, mi a mí amor. Dame un guiso. ¿A usted le gusta el guiso? Ay, sí... Mel Guiso, por ejemplo. Me encanta Mel Guiso. Ah, mire. Después, por ejemplo... ¿Cuál es su comida favorita, gente? Panchos. Pero los alemanes bien hechos. Con salchicha chucrut, alemana. Mi amor. ¿Le gusta la salchicha? Pancho con chucrut. La salchicha con piel, le gusta. Ay, pero me comió un payaso, mi amor. Mostra, dale. La estandapera. Bueno. Usted me hace reír. Ay. Dígame, no, que me pongo... Y en Gente me suelto yo con ustedes. Eso, ay, eso me encanta. Me suelto, qué bárbaro. Gendel, ¿qué tenía Gendel? Bajamos en Gendel News, por ejemplo, que es el noticiero que se pasa a las 11:30 de la mañana para que todo el mundo esté al tanto de lo que pasa. Hoy, por ejemplo, todas las noticias que la gente tiene que saber. ¿Cuál es? Rihanna, ¿cuál corte son? De pelo. Corte de pelo de Rihanna. ¿Le queda bien o le queda mal? ¿Se cortó el pelo de Rihanna? ¿Y qué tal? ¿Le queda bien o no? Muy le queda... bien. ¿A usted le gustó? Batman, ¿mito o verdad? Batman. ¿Le gusta Batman también? Ay, sí. Después, que me gusta como superhéroe, mi amor. Sí, sí, sí, obvio. Sí, y está a cargo de mi esposa la conducción de del evento. Del claro, News. Está muy bien, todo queda en familia. Ese yo lo vi. ¿Usted qué vio, Amelia? ¿Qué vio Gendel News? En el programa Thinking Gendel, que es el programa político. Thinking Gendel. Ay, mi amor, thinking, de pensar. Bueno, no sé pronunciar no bien. Sabe, no la claro. maltrate, Gendel, por favor. Ay, no, pero esta vieja, pagamos una fortuna nosotros en... En asesoramiento. Gendel News, Gendel Group, bueno, Gendel en TV, Thinking dice, Gendel. Sí, Thinking Gendel. Thinking Gendel, hoy tuvimos una, ayer mejor dicho, tuvimos una invitada muy especial. ¿Quién? ¿Quién fue? Yo la vi. ¿Quién era? La diputada La Carrió. ¿Elisa Carrió? Sí. Ah, mire, ¿se lleva bien con Gendel? Muy bien, parece que se lleva porque ella se va, parece, a sumar a la fuerza de él. ¿Se va a sumar a la fuerza de Gendel? Claro, querido, por favor. Y, Gendel, ¿cómo está esperando esa noticia? Ay, mi amor, súper, todo lo que sea sumar. Ella igual es muy antiestética. no sé si los muchachos, en mi grupo, que es como... Porque no soy yo la única que anda con todos ellos. El único. ¡Arriba, mostra! ¡Ay, aparecieron! Ahí ¡hacen su ingreso! Ay, bien, ¡basta, por favor! Ay, por ¡basta, Dios. Por favor! ¡Federico! ¡Gracias, mi toda. Amor! ¡No las aguanto más! ¡Váyase todas para acá! ¡Tómatela! No. ¡Hacen su ingreso! ¡Vos no! ¿Quiénes son? A ver, va. ¡Taylor! ¡Hola, Taylor! ¡Cheichu! ¡Hola, Cheichu! ¡Gendelwan! ¡Hola, Gendelwan! ¡Ay, mis dobles, mi amor! ¡Por si disparan! Por si dispara. Gendelchu. Para con la boca porque. Howie. Muy bien. Clifford. Ay, qué nombre Clifford. Hola, Clifford. Estefan, mi amor, en latino. Hola, Estefan. Guau, wow, mirá el paquete de Estefan. Por favor, Verónica, por favor. Kimbersen. No puedo verlo. ¿Por qué bailan así? ¿Por qué tiene esas calzas azules hoy? Oshkosh. Adelante, Oshkosh. Oshkosh, no. Está Jorge ahí. Jorge, quédate teniendo los bolsos. ¿Por qué Jorge nunca lo...? Ay, mi amor, Jorge es una mostra. Quédate ahí vos, Jorge. ¿Por qué morocho, Jorge? Pero, ay, está. Ojo con el morocho. Arriba, mi amor, por vos, por Gendel. Mire, es Gendel 2015. Basta, Gendel, basta. No, sacame el ganso de la espalda, por en favor. En cada niño, una sonrisa. Sí. Hace mucho calor. Hace calor, acá, no, no. Sí, corre. No, sáquense todo, es verdad, hace calor. No se saquen nada. No. No, que no se saquen nada. ¡Ay, Jeychu! ¡Tapalo! ¡Tapalo es muy grande! ¡Ay, salí, Oshkosh, salí! ¡Salí! ¿Cómo vas a estar desnudo así acá? ¡Permiso! Me parece que Gendel se nos va. Basta, no le festeje, Góngora, bajale. Perdón, pero me tengo que ir en el trencito. Pero, Gendel, volvé para acá, Gendel, volvé para acá. ¡No, mi amor! Gendel, volvé para acá. Gendel 2015. Gendel. No. Ay, qué tremendo esto, por favor. No puede ser. ¿Cuánta gente? Bien, tres... Voucher de la Campote. Sí. Bien. De 50 pesos. Dice, con su fue una noticia. Bien, la bien, bien. Sí, bien, bien. No, de rema en el aire. Bien, sí. Uh-huh. Ajá, bien. Muy bien. 50 pesos cada uno para los primeros tres que lo pasen a buscar por Conde 935, ¿eh? Tres vouchers hay para los primeros tres que pasen por Conde 935. La Campote puede elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber con esos vouchers, ¿eh? Te comes una comida, así. Te comes una hamburguesa claro. Súper completa, ponerle con una... cerveza chica o con una gaseosa chica, o un pancho así con piel, tres te podés comer con esa guita. Con piel. Sí, tres. En fin. Espectacular. Ustedes pueden leerlo con un chiste mal. Bien. Por lo pronto, eso yo para comer y para de postre tenemos un kilo de helado de Cadore para sortear entre todos los que opinen sobre el siguiente dilema del día de hoy, que es este. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Ser cura toda la vida o estar en cana 10 años? Fuerte. Congo dijo, no, me mata, me mata. Opción A, ser cura toda la vida. Opción B, estar en cana 10 años. De mientras, le leo mensajes. Ya, ¿jugás al fútbol y qué comiste? Cantero, jaja, dice Carlos Maidán, la que están acá celebrando a lo que Amelia. Dice esta, Amelia, Nico Brusco, acá, que también nos dice acá cosas así de Amelia, siguen opinando. La todos. Trata de anciana, Amelia. Y bueno. Qué mal, qué feo. Después, Iván Sherman nos dice monja, respecto del dilema. Bueno. Robert Tiro Rojo nos dice claramente la A, sin dudas. Alejo de Santi nos dice A, cura. Fede Simonetti y equipo, salud. Manda besos para todos. El Fitichori dice A, jaja, boneta, jaja, muy genial, me río mucho, qué capo, tan berretamente genial. Jaja, Fede Simonetti echándolo, muy bueno. Dice Daniel Niborki nos dice lo peor es estar 10 años en cana compartiendo la celda con un cura. Entonces, no, es la opción voto. C que participa, claro. Pero sin voto. Bien. Máximo González, A. Nos vota la A. Bueno, en fin, ¿qué preferís entonces? ¿Ser cura toda la vida o estar en cana 10 años? ¿A dónde pueden comunicarse con nosotros? Los teléfonos son 4010-7157, 4010-7158. Si llaman, hágalo durante la tanda o durante los temas. Y ¿podemos si no, votar nosotros? Si no, vamos a sacar nosotros. Al aire y... Sí, sí. Arroba Lora Doble en el Twitter y facebook.com/Lora Doble. Soy todo oídos. ¿Qué prefiere Ricky Musi? Toda la vida ser cura. No paso un día preso. No, ¿no? No, es terrible. ¿Y vos ya estuviste alguna vez? No, pero lo imagino. Ya de imaginarlo, me parece la peor cosa que le puede pasar a un ser humano. Handel, ¿qué votó usted? ¡Ay, mi amor, presa! Ya sabía. ¡Dios mía! ¿Cómo? ¿Por qué feminiza? ¿Qué pasa, mi adiós ciela? También, mi ciela. Oiga, es muy idiota lo que está haciendo Andrew. Bueno, insulta. Vamos a ver cuando te venga Teresa Parodi con el Inadi. Teresa Parodi no va a venir. Bueno, Amelia, ¿qué vota? Yo ser cura. Porque yo iba a ser monja cuando iba al colegio de las hermanas. Pero yo tengo una duda. ¿Qué duda ¿es tiene? ¿Legal la propaganda que hacen con el Papa sobre el Mundial? ¿Qué propaganda? No la vi. Hay una propaganda que agarran pedazos del Papa hablando y hacen como que el Papa hincha por Argentina y que le va a meter 4 goles. ¿Y por qué me hincha? Si es argentino, no. Puede hinchar. No, sí, pero no es legal la imagen del Papa que la use Teixe Sport. Ah, no sé, es rarísimo. No, no, no la vi. Probablemente no sea legal. ¿Podemos llamar a un abogado? ¿Pero por qué voy a saltar yo? Si la verdad me importa. Elvira, sí. ¡Elvira! Elvira, no apareciste más. Elvira, si querés te llamamos, pero no apareciste más. Le rompiste el corazón a la señora, ¿o no? Sí, te extraño mucho. Después te hablamos en la puerta, a ver si suena, que sea el teléfono. Bueno, ahora hablo. Dolorísima esta. Está muy dolida. Amelia. Sí, se nota. No puede caminar, está mal. Vero Millones, ¿quién nos vota? Yo voy a ser monja también. Monja. O sea, prefiero ser monja antes que estar en casa. Sí. Totalmente. Góngora. Cura. Cura. Yo... 10 años en cana. 10 años en cana, solamente para confrontar. Sí, no. Yo creo que sí. No, yo creo que la es debe ser una mierda, etcétera, pero después toda la vida de cura, toda una vida entera dedicada al sacerdocio. Toda una vida entera, hablamos de toda una vida. 30 años hábiles laborales, que pueden ser de pareja o lo que fuera, dedicados a... Bueno, pero sí, claro, parece claro. Bueno. Todo se charla. Sí. No, yo tampoco me casé. No, sí, es verdad eso. Pero si quisiera, Si quisiera, podés. Claro, ¿y ahora qué? Además, si la alternativa es la cárcel, siempre es bueno ser cura. ¿Por qué? Y porque no sé por lo menos te puedes desplazar. No sé. Te vinculas con más gente. Por ejemplo, con Magenta. Por ejemplo. Magenta. ¿Quién es? Y con todas las feligreses. Además puede ser un cura

y para gente que trabaja en garita. Norberto Fabián Encillo, nuestro amigo Norberto Fabián Encillo, nos dice: hola amigos, pregunto, ¿puede ser cura no siendo creyente? Si es así, firmo cura. Ya, firmo ya. Sí, en cana no podría estar nunca. Igual no me cabe ninguna de las dos. Qué jodido el dilema de hoy, abrazos. Es cierto, Norberto. Que es jodido, ¿eh? Es cierto, Norberto, que ganó Vélez, ¿no? Hablando de todo un poco. Iba empatando, pero no sé. Nadie sabe nada. Yo creo que hoy, porque Norberto tiene acá la... Claro. El lobito de Vélez ganó Vélez. Y ayer no ganó Lanús. Y no me acuerdo si no perdió. Ahora lo buscamos. Pero si Vélez no ganaba, si no ganaba San Lorenzo, si perdía San Lorenzo y no ganaba Lanús, creo, Boca estaba entrando a la Copa Libertadores de América. Y eso es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente, lo que debería ser la noticia del día, que no sale en ningún lado. Porque acá los multimedios oligopólicos callan la verdad de información. Hubo mucha información, los de los Martín Fierro, River campeón. Sí, eso no era interesante. Era River más campeón. Interesante que en el global Boca salió campeón, si fuera torneos largos, pero claro, una vez más, esta derecha cegada nos lleva a torneos cortitos. Bueno, tengo dos votaciones yo también. Vélez logró un gran triunfo ante San Lorenzo y se metió en la Copa Libertadores 2015. Mira. Pará, no estoy para las pelotudeces con las que venís siempre. No, mensajes, dije. Ah. Mensajes. También son las pelotudeces de siempre. No, estamos viendo fútbol. No, dale, por favor, era una broma. Julio vota por la A y Carlos Carlitos por la B. ¿Anotaste? Sí, lo anoté. Además Julio aclaró. ¿Qué aclaró? Dijo, yo voto vivir como un cura porque los curas la pasan bien. Ah, mira. O sea, es una denuncia prácticamente que está haciendo. Sí. Bueno. Sí. Porque la vida del cura hace votos de todo. De todo vota, sí. Vota que sí a todo, sí al celibato, sí a la austeridad, sí a todo, y eso uno sabe que no la pasa bien. Y así. No. Por ahí espiritualmente hablando la pasa uno bien. Claro. Pero que no es pasarla bien espiritualmente, es entregarse a Dios. Exacto. ¿No es cierto? Es cierto, sí. ¿En qué te quedaste pensando? En entregarse a Dios. En entregarse a Dios. Ah. Bueno, en fin. En Cana, alto viaje a Meo, dice Romina Dramisi. En Cana. Alto viaje a Meo. Muy bueno, bien. Los dos mensajes de teléfono leíste. Sí. Y después tenemos Fer Díaz, dice. Esta pregunta está difícil, pero en Cana, después de haberme mandado una bien grosa, afanado algún banco o algo por el estilo. Esta es apología, ja, dice. Muy bien. Y Omar Lencina dice, dame 10 años a la sombra a mí. El Facebook es más tumbero. Evidentemente hay un patrón que tiene, el que comenta en el Facebook el estado es más tumbero. Bueno. En cambio el Twitter se inclina más por... En cambio el Twitter se inclina más por el celibato. Sobre el celibato, en general. No me gusta generalizar. Sobre la gente, no me gusta decir. Bueno. Podríamos medir eso, ¿no? Como en algunas consignas, el patrón es mucho más frecuente en Twitter con un. ¿Sabes que se da mucho? A seguir. En mujeres y hombres se da mucho. A veces las mujeres votan siempre lo mismo y los hombres votan siempre lo mismo. Así. Claro, una cuestión de sexista. Y hablando de mujer, vamos a hablar de cocina. ¿Viste? Bueno, sí, el programa misógino y machista. Bueno, claro. ¿Cómo le está yendo al chico que le hicimos el otro día la entrevista en el ya programa? Perdió, ya al perdió al programa siguiente a la entrevista. Sí, bufa total. La hora doble te desea suerte y te lleva derecho a un abismo en tu. Sí. Así. Porque este es el periodismo. El abrazo que del oso. No hubo seguimiento en este caso. Sí, hubo seguimiento. Lo vimos, sí, yo lo mencioné. ¿Qué programa vos en el momento que el programa no lo escuchás? No, ¿no? Incluso es estando al aire. También. ¿No? Pero, ¿por eso qué nos no pasa se lo todo? Llamó? Yo tengo el Buscamina Furioso abierto, o sea, el solitario Spider. Sí. ¿Por qué no se lo llamó a él y se le preguntó? ¿Por qué perdió? Bueno, ¿cómo te fue en la experiencia? ¿Tenés algo que denunciar? Porque somos exitistas. No nos interesa hablar con fracasados. ¿Por qué no lo llamamos ahora intempestivamente? A ver, intempestivamente no, pero le puedo consultar. Claro, esperemos si lo llamamos. Bueno, si puede hablar. Pero la podemos pautar a la nota, ¿no? Pero que hable mal, se llene de bronca, así una claro, cosa así. Claro, eso es lo que pasa que no, para mí está... Él se fue con muy buena onda del programa, sí, porque yo lo sigo el programa, y él... Y además él es el candidato número uno a reingresar. En algún momento estos programas, cuando están caídos de rating, siempre hacen el reingreso. Él es el uno. Ponen a famosos ahí. No, él es el primero que vuelve. No, hacen el emotivo reingreso de Cordobés. Nazarena Vélez a cocinar. Eso ya va a pasar en el próximo programa. Nazarena Vélez en tanga, pone, ¿no? Pero igual el emotivo reingreso para mí es algo que seguramente se va a dar. Sí, para mí se da. Sí, se da. Ya llevaron a Dolly Irigoyen, ya llevaron, el domingo llevaron a tres. La oveja Dolly y todo. A tres pizzeros famosos. Eso lo vi en un momento y me pareció una locura que haya chef que no saben hacer una pizza. Sí, saben, pero llevaron. Pero le dijeron, esto es una tarta, le dijo un gordo chef a otro señor que estaba ahí. ¿Qué? Dijo, esto no es una pizza. La masa una porquería, le dijo. ¿En sí? ¿Un así. Maestro pizzera le dijo? Sí, le dijo, la masa una porquería. ¿Un maestro pizzero? ¿Un maestro pizzero se lo dijo? Sí. Yo soy medio amigo del de... Medio amigo, mentira, que tomé un viaje en subte, vino un programa acá, charlamos un rato y tomamos el mismo subte. Ah, mira. El de Continental. No me acuerdo los tres que estaban, porque estaba haciendo zapping yo y... Fueron tres así, conocidos. Sí. ¿Por qué no entró usted a ese programa? porque no se podía, tenía que ser gente que no fuera profesional. Bueno, pero ¿quién dice? ¿Y quién se va a medir el profesionalismo? Y bueno, no se podía. Está muy, está como Handel hablando usted. ¿Quién se va a medir la profesionalismo? Con femenino, sí, se articula. Todo el tiempo insinuando cosas, cada vez más relajado, más guarango en general, más sugestivo. No se podía. Hay gente que no es cocinera profesional. Claro. Bueno, ¿qué nos trajo hoy? Bueno, hablando de los Martín Fierro, yo te... Vero Millones, la titular de Abatón. Soy tal? Mirta, Mirta, no te dejo hablar. Mirta, nunca. No, tal cual. Traje... La cocina de los Martín Fierro. La cocina de los Martín Fierro, pero como un paralelismo con la de los Oscars. A ver qué ¿Pero en los Oscars se morfa también? En los Oscars no se morfa durante, sino se morfa después. Ah. Y la diferencia con el... Antes llamaron a un delivery en los Oscars. ¿En los Oscars? Sí, llamaron en vivo, creo, ¿no? Algo así. Pero en los Oscars es más cóctel, sin plato, sin cena formal, como fue en los Martín Fierro. Claro. En los Martín Fierro esta vez, como no fue en el Teatro Colón, hicieron una cena formal. ¿A qué se llama cena formal? A una cena en donde hay una entrada, un plato principal, un postre, y en este caso hubo... como un appetizer de entrada, que el chef le puso como nombres que tenían que ver con los Martín Fierro. ¿Cómo ser? Por ejemplo, el primer plato llamaba apertura, el segundo primera escena, el tercero escena principal, cierre era el postre y después los petit four de gala. Uh-huh. Le puso como esos nombres. Y para el primero, que era la apertura, él simuló, se llamaba así, ondulado de parmesano. ¿Mm? Con esponja de queso, mermelada de olivas negras, ondulado de parmesano y cremoso de curry. Yo también me pregunté lo mismo, pero estuve investigando, estuve mirando programas, estuve viendo al chef y él simuló ser lo que se come en una picada. Entonces, el ondulado de parmesano era como el queso parmesano que comes en una picada. La mermelada de aceitunas negras, las aceitunas de la picada. ¿Qué es una... Nadie come eso en una picada. Sí, aceituna y queso comés. Mire la cara de cansado que tiene Requinucci, no lo puede creer. Usted no, yo en este momento le voy a sacar una foto. No lo podemos creer. Es el deterioro de un ser humano, no, está en su peor momento. En una picada eutanasia hay ya para salami. El... Sí. Hay papas fritas. Sí. Leberwurst. Sí, es más sofisticada. Sí. Queso, pero no, roscas de parmesano traído. No. O sea, Mar del Plata el queso. Sí, no, Mar del Plata no. Para picada no, Mar del Plata no. Va Gouda, por ejemplo. El Holanda. Va Gouda, va el otro, ¿cómo se llama? El Gruyère. Pero ni siquiera el parmesano, porque es muy fuerte el parmesano. A mí me encanta. El Gruyère también es. El Gruyère es más picante. El Gruyère me molesta demasiado el olor que le queda después a la boca. Después, ay, Dios mío, por favor, todo se enojó, se pone como loco, le queda mucha esputza al Gruyère. Sí, es cierto. Bueno, pero hay uno muy bueno, es el pepato, las pimientas. Bueno, hasta ahora no había un solo elemento que esté sí, en la el picada. Queso y las aceitunas. Bueno, pero está bien, pero en la pizza también hay elemento que es el queso y el pan. Bueno, ¿te puedo explicar cómo era el sí. menú? Porque, ahí está, te puedo explicar. Que... Es hora de que Vero Millones imponga algún tipo de conocimiento y diga, escúchame, flaco, pará de opinar a boca de jarro. Me gusta que critiquemos al que cocinó. No critiquemos tanto. ¿Te puedo explicar cómo es? A ver. Porque te quiero explicar, porque esto ahí es una... Ahí está, dígaselo. Es una cena de gala, entonces... Es elegante, no tiene que ser, no es... Entonces no haga, se enojó, no haga picada, señor. Estaba enojadísimo con la gente que no se viste como en una gala, como corresponde a una gala, Robertito Flores. ¿Qué tenía Fuentes? Funes? ¿Cómo le cae? ¿Cómo a usted, Handel Robert? Ay, Robertito, bien, trabaja para mí. ¿Cómo para usted? ¿Y Tartanese? También. ¿Viste cómo estaba vestido? Sí, ay, me espantoso. ¿Te impresionó? Me pareció, mi amor. Mal gusto, not for me. Bueno, está bien. Bueno, te quiero terminar de explicar que esta es una cena favor, de gala. No, no podés llevar sí. la tabla con la picada. Sí, no podés, salame. No podés. Yo dije, no haga a mí picada, dame buceca. Que no es él, lo que intentó explicar el chef fue que es supuestamente lo que se come en una picada, entre comillas, quesos, aceitunas y todas estas cosas. En una picada elegante. Bueno. No todas las picadas son iguales, Ricky Musi, no, pero usted por qué me responde a mí si yo estoy de su lado. Está bien, una picada elegante, está para bien. Para mí tenemos que estar todos en contra del chef. No, él. Es muy buen chef. ¿Quién es? Ah, porque es amigo. Acabamos. Acabar, ahí está. Por ahí saltó la larara. No ta, lo conozco. Ta, ta. Sí, no lo conozco. Bueno, vas a tener que demostrar que no lo conoces, ¿sabes? No lo conozco, ya, el nombre. Eso no. Y muchas otras cosas más. Sí, muchas otras cosas. Te acostaste con el chef y lo mandé hierro. No, por eso sabe el menú. Por eso sabe el menú. Decí la verdad. No, decí lo la vi verdad. En internet. Prostituta. Por favor, no, chicos. Culinaria. Culinaria, ahí está. Todo cierra. Todo. Bueno, entonces, la picada que no era picada tenía. Bueno, pasta de aceituna, rulo no, de parmesano. Pasta de aceituna no, una mermelada de olivas negras. Tenía un ondulado que estaba hecho con una masa, con un molde ondulado y queso parmesano arriba. Juan Carlos. Quedaba divino. Dice, me gusta mucho. Estuve para darle ánimo e interrumpirla también. ¿Qué dices? Me gusta mucho la columna de la chef, dice Juan Carlos. Muchas gracias. A pesar de que me estás diciendo si de todo. Si Ellen llamó. No, pero es a favor de la columna. Guido no, dice, sí, Ellen llamó. Llevaron pizza y Jared, Jesús Leto, le dio una porción a la madre. Brad repartió. Hubo la selfie. Sí, en los Oscars. En los Oscars, sí. Genial. Poco después, pero yo aporto. Sí, está bien, está bien. Todo tiene que ver con la columna. Y estábamos con que se acostaba con mentira, el... Mentira, no. No, okay. No lo conozco. Pero le gustaría conocerlo. Se sabe eso. Todo se sabe, ¿viste? Ha visto. Bueno, entonces, por ahora quedamos en rulo de queso y de aceitunas. Sí, y tenía una esponja de queso. Otra, aunque o sea, ya repitió un elemento. Porque eran dos quesos diferentes. ¿Mm? Bueno, ¿y mira, el salamín? ¿Cuándo viene el salamín? No viene salamín. No hay salamín. Y hay llevaba camping como, palo. Llevaba un cremoso de curry. Como una, así como una linita de curry. No. Muy lindo estaba el plato, me encantó. ¿Usted lo vio así? Sí, lo vi. Mirá qué bien. Lo vi. Lo vi en la tele. ¿Costo aproximado del plato? Y no sabría decirte, porque no sé bien qué habrán usado, qué marcas, qué cosas. 750 personas fueron 700. Los comensales. 700. 70 mesas. 70 mesas. Sí. De 10. Estuve bien. ¿Cuánto sale, cuánto le sale a Aptra? ¿Todo ese menú? Todo ese menú. ¿Lo tenemos ese dato después? Te puedo decir un estimativo. Pero yo no sé cuánto le puede haber salido. Pero teniendo en cuenta todo lo que bebió Marley, que bebió mucho. Marley bebió mucho. Bueno, yo estaba te lo... solita Silveira también. Ella te levanta el promedio. Que hoy ya estaba en el bailando, estaba en pedo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Le quedó de ayer? Sí. No, sin bebida te lo calculo, Te lo calculo. Bueno, todo, sin bebida. Toda después la comida. Llamamos a una barra libre. Claro. Y tiene pulpa. Tiene un montón de cosas caras. Así que... por lo menos 600 pesos el plato, muy por persona. Barato, muy no, barato. No, eso está. Pero en el Hilton, Sí, sí. Bueno, ponerle un poquito más, pero no mucho más. O sea, 700 personas... Y para comer una picada me parece que está bien, ¿no? Sí. Si hay gamba de picada me parece que es razonable, ¿no? Sí. Cuando ven el plato principal, ¿qué te cuesta? 3 lucas. No, pero ¿para qué falta? 120 pesos. Ah, ¿falta todavía? Falta. Mirá. ¿Querés que sigamos ahora? No, sí, después tiene más otra cosa que no sea Martín Fierro, entonces terminemos todo el bloque Martín Fierro y después andamos tanda y armonía. La primera escena, que sería el otro plato que venía después de esta entradita... Era un pulpo que estaba, se llamaba mosaico de pulpo confitado, que estaba al vacío, con langostinos marinados en lima, con untuoso de calabaza especiada, tomates confitados y aceite de pimentón ahumado. Esto era de lo siguiente. Eso era del tamaño de un alfajor. Me mostraba, vi una foto, era todo era del tamaño de un alfajor. Era, el pulpo era... Tardás más diciéndolo que comiéndolo. Sí, obvio. El pulpo era un cuadrado bien perfecto que se hace con un molde, sí. Pero se mete en una bolsa de vacío. Del tamaño de un dado, más sí, o menos. Más o menos. ¿Sí, más o menos? No, así, como a ver, de... como un cubo mágico. 5%, no, más finito que el cubo mágico, más fino. Más como fino, una rodecia. Más fino que el cubo básico. Eso. Claro, más fino que el cubo mágico, no así. Más chiquitito. No, y pero si es cubo es igual de no, todos es lados. No, un cuadrado con como de una, espesor... No ah, sé. Sí, pero como una casata, o sea, más chatito. Exacto, como un casatil. Algo así, entonces como cuadrado así, que puede ser cuadrado así. Como dos galletitas. Como una tita. Dos galletitas, sí. Como una tita. Ahí está, eso. Pero un poquito más ancho. Ahí como está. Un chocoarroz. Ponele, claro, exacto. Exacto. Así era. Eso, choco arroz, exacto. Eso se cocinó al vacío. Choco arroz al vacío. ¿Se cocinó al vacío? A ver, exacto. ¿Cómo se cocinó al vacío? La cocción al vacío se hace dentro de una bolsa, sí. Se cierra al vacío y se usa un horno especial, que no es el horno de tu casa. Se hace, o el horno, o la olla, o lo que sea. ¿Y tiene qué beneficios tiene? La durabilidad y el hacer en cantidad. No, estamos hablando de 700 personas. Claro, ese es el punto. Entonces tenés que tener una infraestructura y un lugar acorde para poder hacer este tipo de eventos. Claro. Si no, no podés. ¿Cuántas personas participan para darle de comer a 700 con esta envergadura de evento? Mirá, aproximadamente tendrían que ser más o menos 15 personas. Nada. Y no. Bueno, son 15 personas, y pero por cabeza, o sea, cada cocinero tiene que cocinar para 50. Pero pará, el tema, y sí, pero vos te pensás que en las cocinas hay mucho personal, ¿no? No, pero también hay mucho changarín que va ayudando, que te lava se los llama platos. Bachero, che, por favor, bachero. aplique los términos bachero. Que corresponden. Venimos aprendiendo de cocina. El de bachero los te ayuda, te lava y también sí, te ayuda en la cocina. Mucho changarín, en un término de los años 40, tira, por favor. Pero ubíquese, el bachero rimuche. ¿Le gusta ser llamado bachero? Porque al plomo, sí, por ejemplo, de teatro quiere ser llamado maquinista, no plomo. No, el bachero le gusta. Bueno. Sí. Le gusta y también le gusta cuando lo ascienden a ayudante de cocina. Bien. Entonces, como él va trabajando, se puede ascender. ¿Y el bachero pica cebolla? El bachero lava papas, pica cebolla, corta papas. Eso es lo que nadie quiere hacer. Sí, queremos hacerlo, pero nosotros por ahí necesitamos estar en otra tarea que requiere un poco más de conocimiento que pelar una papa. Claro. Pero no quiere pelar cebolla, nadie quiere picar cebolla. Pero escúcheme, ¿cómo sí. es el eslabón más básico de la comida? Si no picaste cebolla no puede ser usted no deje que lo provoque todo el tiempo. No, yo le estoy contestando. Pero en algún punto hay cierta provocación, se está haciendo el canchero y me parece que le tiene que poner los puntos sobre las íes. Bueno. Digamos. Póngamelos. Póngale los puntos. Ah, eso estás buscando. Continúe. Quiere un poco de disciplina. De acabáramos. Cuero y disciplina, son las dos cosas que le gustan a él. Bueno, este plato a mí me gustó mucho porque tenía... los tomates estaban en tres texturas, o dos. Era un tomate confitado, un tomate natural y el otro tomate no lo logré ver, así que eran dos que vi. Pero está bueno porque comes diferentes texturas de un mismo producto. El tomate caliente es el peor invento de la humanidad. Pero no necesariamente tiene que estar caliente. El confitado puede ir a temperatura ambiente. Bueno, pero por ejemplo la pizza de la napolitana. Bueno, pedida sin tomate. Es espantosa. Para mí, la pizza napolitana es por lejos una de las peores pizzas. Sé por qué hay tanta... No sé por qué tiene tanta fama. El tomate ese coincido... Permítame, Ricón, si le voy a dar la gracias, mano. Gracias, me estrecha la mano. Coincido con usted. Pota. El tomate caliente te da mucha acidez. Mucha acidez. No se entiende que se come. Nunca se llega a unificar el plato. No. Pero se siente todos los gustos por separado. Se te hizo un poco de gusto a queso, después el tomate que tapa todo. Que además el tomate... Y que sí, deja como, todo bobo lo que está abajo. Como verdura, fruta, el tomate generalmente mata todo. Para mí es incombinable casi con nada. Porque por eso voto... Me gusta que levante la mano para hablar. Porque si este programa tan respetuoso de los espacios y los tiempos radiales donde nadie se pisa... Claro. Exacto. Ella marca la tendencia. Por eso voto por hacer con el tomate una vueltita, siempre para lo que lo uses, no usarlo así crudo. Yo siempre, no sé, para lo que lo necesito, siempre lo hago asado al horno o lo... Pero estamos diciendo que ese no va. Oh, y el otro día, perdón. Sí. Habla. Sí, hice un guiso de lenteja. Gracias. Quiero guiso de lenteja. Gracias, les quiero decir a todos. Qué rico. Sí, quiero decir, aplauso. Pido, la tribuna está entremecida. Gracias, muchas qué gracias. Rico. ¿Con panceta? No, ahora le voy a hacer bien. Ahora le va gracias. A contar qué tenía el guiso. Gracias. ¿Quiere que le cuente ahora o lo dejo sí, para sí, después? Sí, dejo sí, mi receta de guiso de lentejas. ¿Eh? Además, fue para agasajar a una señorita. Muy bien. Qué rico. Que sorprendí con guiso de lenteja. Mira, hice así. Pone a rehogar, era para dos, contundente que sobró y el otro día también comí lentejas y creo que me tiré pedos hasta hoy a la mañana. Claro, eso le iba a decir. No sé si es la comida ideal para una señorita. Pero los pedos no vienen de inmediato. Claro. Los pedos no vienen de inmediato. Vienen recién al otro día. Sépanlo, si la lenteja tiene una fermentación. Pone a rehogar cebolla y ajo. en ese orden para mí, cebolla y ajo, porque sí. Si no el ajo rápidamente se quema, ¿eh? Ese sépanlo. Tenés que saber que... Tenés que saber el tiempo para que no se queme. Sí, exacto. Yo, si no lo tiro al ajo y lo tiro muy rapidito, le tiro la cebolla. Yo lo quemo y no me molesta. No, quemado. Se amarga. No. Si lo quemas. ¿Se amarga? Y sí. Después, bueno, pimiento también. Tiré ahí en el mismo momento. Y ahí rápidamente le puse chorizo colorado, dos. ¿Dos unidades? Wow. Es muchísimo. Uno por cabeza, es un montón. Bueno, sobró para el otro día. En realidad comían tres. Era guiso para dos, comen tres. Y bondiola de cerdo. Bien. No, perdón. ¿Pero cómo la cocinó? ¿En qué momento? Con la ahí cebolla. Se corta ahí en cubitos. Claro. En cubitos la rogas todo. Bien. Rogas todo. Cebolla no, carré de cerdo. Bien. Carré de cerdo. No, es menos grasoso que la bondiola. Claro. Carré. Pero tenía toda una franja de grasa, sí, la famosa franja de grasa que la separa al cerdo. Sí, bueno, le eché. Y después pelé, me regalaron un cuchillo súper afilado, así como naranjita, no sé qué. Sí, pero no son de esos de porcelana, pero no. Son súper afilados. Le saqué la piel a un tomate, digo por eso me acordé, y le mandé el tomate entero, dos. Tomate. Lo bueno para esas cocciones es que el zanahoria, tomate aporta agua. Claro, ¿junto con qué? Con zanahoria rallada bien chiquitita. Zanahoria rallada, si le das, se deshace toda. Claro. Muy bueno. Así que no le agregué ni agua ni nada. Le eché pimentón, le eché locoto. Bien. ¿Ven? ¿Qué cosa? Locoto. Picaba un poquito. ¿Qué es locoto? No, es que para que sean, pero para que tuviera un toque picante bien. Más fuertón que... Es un pimiento de Perú. Los picantes funcionan. No te creas, un poco. ¿Lo viriliza el picante? Viriliza, sí. Y después nada, las lentejas. Y ya. Las lentejas, pero el lentejón, ¿ya cómo? ¿Cocidas? Ya las o tenía no? cocidas. Ah, bien. Las bien. Había cocido yo. Yo hago las eso. Había dejado desde la mañana en agua y después las serví en el mismo agua para que no perdieran el hierro. Ay, qué bien. Qué bien. Muy bien. Las legumbres. Las legumbres, yo sí, dos. La legumbre generan pedos, las legumbres generan pedos cuando el organismo de quien las consume no está acostumbrada a ellas. Si comes seguido, no pasa nada, dice Juan Carlos. Bueno, buen dato. Bien. Pero escúcheme, usted como profesional de la cocina, sí. Si un hombre la invita a comer... Guiso de lenteja. Me encanta. De lenteja. ¿Le encanta o está pendiente de cómo lo cocinó? No, me encanta, no estoy pendiente de eso. ¿Se olvida? Yo me olvido. Bien. Me olvido. quisiste meter púa. Meter y púa. No te salió. No me salió. Mismo cuando voy a comer así a algún lado, no estoy todo el tiempo pendiente. Salvo que no sea... puede sacarse la profesional de la gastronomía de no, encima. No, salvo que sea puntualmente, ay, bueno, vamos con mi socia o con amigas cocineras, vamos a tal lugar a probar al café. Ahí lo hacen mierda, ¿no? Si lo agarran las amigas cocineras, pero destrozan todo, ¿no? Son malas jodidas. No fui nunca. Al café San Juan. ¿Qué es eso? Es un lugar muy conocido en Avenida San Juan, justamente. No, el cocinero trabaja en la tele. Claro. Y ahora ya tiene otro, y va a poner otro, y así sucesivamente. ¿Sabías? Sí, es como una cadena. Sí, es como un bodegón que tiene comida así como... Sofisticada. Cadena de bodegón es ya esto un concepto de lo más complejo para entender. Para mí. No, Belagamba. ¡Ay! Claro. ¡Ay, mi amor! Bueno... A ver, Vero, bueno, por favor, sacanos de este momento. Sí, porque continúe con... Quise interrumpir hablando de mí. Yo soy como Jorge Asilla a esta altura. También, no importa. Si no te dormís... No para de hablar de mí. Ya. Me parece muy interesante. Bueno, su libro. Vamos con la escena principal, que sería el plato principal en este caso. Por favor. Que era carne de ternera braseada. Que ya hablamos del braseado, pero si quieren lo repetimos. ¿Qué es? Una refrescadita. Es un método de cocción que es para un corte de carne que no. De segunda o tercera calidad. Digamos, no, un lomo no lo puedes hacer braseado. Una cuadrada, por ejemplo, falda. Sí, un roast beef, una paleta, todo lo que es que tenga mucho nervio, que no. O sea, una marucha, por ejemplo. Claro, qué no? Tortuguita, todo lo que sea duro. La marucha, qué difícil como concepto la marucha. Era como una mezcla de carne y hueso, nervio, todos mezclados sí, así. Sí, sí. El osobuco, por ejemplo. Pero el osobuco no se puede brasear. Sí, claro. Ajá. Porque viene el hueso y viene la carne. ¿Y cómo se brasea? El método braseado es sellás la carne en una sartén. Una cacerola, ponés. O en una cacerola. Igual que en el guiso. Igual que en el guiso. se puede pasar por harina. Yo últimamente lo que estoy haciendo con el osobuco lo paso por harina y da un mejor resultado. Porque después con ese fondo que vos sellaste la carne, que la sacás para meterla adentro de agua o caldo o lo que tengas rico, para meterlo al horno después a una temperatura muy baja, en ese fondo que vos sellaste la carne sellás vegetales y lo metés en esa agua. En esa, claro. Y lo bueno que eso, bueno, te tarda muchas horas. Entonces, haces un montón de cosas mientras se cocina la carne. Claro. 8 horas, 6 horas, depende. De braseado. Sí. Queda muy tierna. Acá en los Martín Fierro fue 8 horas, dijo el chef, que lo brasearon. No es dijo incomprobable. No dijo qué corte era. Le creo. Y bueno, pero si tiene que vender, es los Martín Fierro, tiene que estar no, bien. No, pero 8 horas, posta. Yo el cerdo, la bondiola, la hago en 5 horas. Pero la meto a las 8 de la pero mañana. Pero perdóname. Porque me distraje un minuto. Sí. ¿Las llamas dónde están? ¿Las llamas? Sí, en el horno. Metes al horno. Al horno. El producto dicho. Cubierto con el líquido, tapado con un papel aluminio que no... Ah, ok, ok. ¿Sí? A temperatura muy baja, ¿eh? No tiene que ebullir. No, claro. Ebullir. Para mí está mal el nombre, braseado. ¿Sabes qué mula? ¿Sabes qué mula eso? ¿Qué? Cuando haces algo a la tierra, no sé si se llama la tierra... Pero cuando vos hay una forma de cocinar que es poner brasas curanto en un pozo llama. Que en curantos, emula el curanto. Sí, es algo así. Chiva, requimusi, no encontré el paralelo entre el barro y el requimusi. No, pero es verdad. No encontré el paralelo. Y bueno, que calientan y en parejo. Sí, calentar en una sartén también caliente. No entiende nada, por favor. No entiende nada. El curanto tiene más que ver con el horno de barro. Simonetti sabe cocinar. Tiene más que ver con el horno de barro. No, porque ves barro y entonces sí tiene más que ver con... No, el horno de barro tiene más que ver con el horno de pizza. Él lo dice, ¿por qué? Porque lo tapás. Que en realidad no lo tapás del todo. Está casi envuelto, claro. Además, por el barro. Está todo ahí, concentrado y caliente. Sí, sí, como vos, que estás concentrado y caliente, requimusi, por este momento. Bueno, esto tenía el braseado de la carne, un cremoso de batata. Cremoso de batata. Que era con caramelo, que se hacía con partes iguales de crema y caramelo. Es el mejor puré de batatas que puedes comer en la vida. Partes iguales de batata. Batata, crema y caramelo. Y es como un postre. Todo. Es un puré exquisito. Exquisito. Riquísimo, pruébalo. Bueno. Y también llevaba portobelos anisados, que estaban hechos a la plancha con un toque de anís. Uh-huh. Me gustó la presentación y todo. Estaba bueno. Después de cierre de postre tenían... Ese era el principal. De postre se llamaba alfombra roja con trufas. Perdón, el vegetariano se cagó de hambre ahí. Sí, puede ser. Porque en 700 personas seguramente... No, perdón. Había menú para vegetariano y celíaco aparte, pero no estaba. Sí, lo leí. Sí. Después, para el postre era uno que se llamaba alfombra roja con trufas de chocolate blanco, lemongrass, helado mascarpone y un cremoso de chocolate negro... amargo, que ese cremoso nosotras lo hacemos, era muy parecido al que hacemos nosotras, muy yo bien. Lo vi, no, lo único era la forma diferente, era cuadrado, nosotros lo hacemos redondo, y la alfombra roja era una pincelada de chocolate blanco pero con un colorante permitido obviamente, y tenía una trufa con chocolate blanco, coco y lemongrass. ¿Qué es el lemongrass? El lemongrass es... es una planta que es como si fuera una vara, sí, muy finita y bastante dura, y tiene sabor y aroma a limonado, uh-huh. Como de la familia del jengibre, sí, y se usa mucho para infusionar, o sea, haces una crema inglesa, haces un té, haces, no sé, una vinagreta, con el lemongrass lo podés usar para eso. Y el cremoso de chocolate, se hace chocolate y crema en partes iguales, por así llamarlo. Chocolate, por ejemplo, el águila. Sí, acá en este caso era un chocolate amargo muy bueno, con mucho cacao, que era buenísimo. Pero se hace chocolate y crema casi las mismas cantidades, se vuelca la crema caliente en el chocolate y se le agregan yemas. Y eso después se cocina en un horno muy bajito. Entonces, eso es una... una cosa muy rica que... ¿Como una esponja? No necesariamente. ¿Se llama esponja? No, cremoso. Ah, cremoso. ¿Qué era la esponja? La esponja era en el primer plato. Ah, en el primer plato. Estás desatento. Bueno, y lo más... No, estoy muy atento. No, sí, estoy siguiendo todo. Quizás demasiado, ¿sabes? Quizás si te estuvieras un poco menos atento y pendiente de tratar de meter bocadillos, podrías escuchar algo de lo que te dicen. Bueno, y lo más novedoso fue el Petit Fours. Ajá. Ahí está, eso es lo que necesitas vos. Era un árbol literal, con ramitas y árbol. Todo así, que llevaba copos de... los copos de... ¿cómo llaman estos que venden en la plaza? Los de azúcar. Sí. Así, como copitos de azúcar, marshmallows. Y tenía como colgando unos medallones de chocolate muy finito con el Martín Fierro hecho como de oro, entre comillas, sí. Con algo dorado. Y se servía, era una macetita que iba para cada mesa. Y para cada mesa. Sí, sí, sí, porque los Petit Fours estaban colgados de las ramas. Sí. Y la tierra estaba hecha con chocolate, o sea que la tierra se comía, chocolate y café. Qué rico. Podías comerte la tierra ahí, tipo a cucharadas. Me pareció bastante... Sí, eso estuvo... Original. Original, sí, sí. Eso estuvo bien. ¿Eh? No, el arbolito no se comía. No, no las ramas. No el tronco. Claro. No el tronco, ¿todo el resto sí? Sí, todo el resto. Sí, sí, me pareció muy muy novedoso y estuvo bueno. ¿Qué puntuación le pone a la comida de los Martín Fierro? Del 1 al 10. Sí, le pongo un 10. ¿Un 10? Sí, sí, sí, me gustó mucho. ¿No era un toque escasa? Yo te voy a repetir lo que decimos no es que los cocineros. No es que se haya que comer a lo bueno. Bueno, bien en frasco. No, eso es una frase de viejo. No, esto tenés que pensar que son... estás comiendo 5 platos. No es escaso. Ah, 5 platos eran. Y sí, claro. Porque la picada, la entrada, el principal, el postre y lo petit four son 5 cosas. Ah, está muy bien, está 5. Y que en realidad... 5 chicos yo te como. Sí, ¿quién no? Sí, ¿cómo no? ¿No comes 5 platos? Por eso lo de las porciones un poco más chicas cuando vas a algún lugar un poco más paquete, digamos. Aparte, la mayoría de la gente ahí no come. Chupa. En general. Chupa y además están tienen miedo a ser vistos, es como... Exacto. Yo no vi bien si comieron o no. Marina Calabró, por ejemplo... No comió. Dice que tiene 64 de cintura y su vestido tenía 58. Ah. Había 6 centímetros que se los metió a ellos. No puede comer 5 platos. No puede comer. Aparte, el plato el principal de la carne era bastante... ¿De dónde saca esos datos, Ricky Musina? No, hoy lo vi en el programa de Santiago del Moro. Mira, no. Yo tengo 67 de cintura, chicos. Estoy mal. No, está muy bien. 67 está bien. Está muy bien. Es un ser... Pero, por ejemplo, si hay 700 personas... Es muy chiquitita, personas. Marina Calabro. 700 personas. Sí. Con eso, sí. ¿Cuántos calcula de mozos, por ejemplo? Se calcula un mozo cada 10. Un mozo por mesa. Un mozo por mesa. Pero yo estimo que deben haber habido más. O uno y medio, capaz. Deben haber calculado por el tema de la bebida. No, por ahí pusieron 2. Porque para Susana, por ejemplo, 2 mozos para ella. Y sí, Susana pidió 4 cuando fuimos nosotras a hacerle la publicidad. 4 mozos. Sí, para ella y eran 10 personas. Genial. Así te lo digo. ¿Y la llevó? Claro. ¿Los 4 mozos? Obvio. Si Susana lo pidió, se lo llevamos. ¿Y qué dijeron los 4 mozos? ¿De Susana? Pero Susana lo que tiene es encantadora. Es hincha pelota como todo, pero le no, cae es bien. Es divina, claro. Es divina. Sí, sí, sí. Aparte pide para no pedir algo. Mirta, no es Mirta. No, Mirta, no. Mirta más que mozos pide sirvientas. Sirvientas. Esclavos. Sirvientas de uniforme. Siervos de la gleba consigan. Esclavos. Lo que no tengo acá dato es de la bebida, de la cantidad de bebida que se tomó en el Martín Fierro. La verdad que eso no lo ¿con encontré. Con o sin solita. Es eso. Pero usted como chef, ¿qué bebida sugiere para estos platos, por ejemplo? Champagne. Yo sugiero, no, sí, champagne, pero también vino tinto para la carne va. ¿Para la entrada, la picada, no picada, qué? No, y champán. Cuando se entra siempre se le da champán. Una copa de champán. Sí, birra. Sí.

la hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Thank you. gusta tomar medicamentos y ser cómplice de grandes laboratorios? ¿Estás cansado de hacer cola en la farmacia para darle tu dinero a un empresario corrupto? ¿Te tienen harto los remedios caseros de la nona originados en la ignorancia de una clase media burguesa, decadente y facilista? Tenemos la solución. No rompas más los huevos. Hacete hippie y morite a los 34. No queda otra. Morite a los 34, casi como Jesús. Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Es Nakapop, nacional y popular. A los pequeños deudores, una gran oportunidad. A los que no pudieron pagar, los estamos ayudando con descuentos de hasta un 50%. Plan de pagos inclusión tributaria. Estamos apoyando el esfuerzo. Mejor sumate ahora. Buenos Aires activa como nunca. ALBA. Gobernación Daniel Scioli. En nuestro patio, charlas, debates y tu opinión. Leo te abre la puerta para entrar al patio de noticias. De 11 a 12 en AM990. Radio Esplende. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, dos, pero son uno, dos. De uno, cero a dos, dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. ¿Qué más tenés? Porque sos la única que labura acá. ¿Qué más tenés, Milione? ¿Qué más tenés? Bueno, quería comentar un poquito, por brevemente, favor, que para los Oscar fue cóctel. Entonces hubo más variedad de cosas y la gente pudo probar un montón de cosas más y eran más personas. Eran 1.500 invitados, se tomaron 5.000 botellas de champán y vino, se comieron 1.300 ostras. Perdón, ¿cuánta gente era la invitada? 1.500. ¿Y se tomaron 5.000 botellas? Sí. De champán. O sea que a razón de 2,5 botellas. No tiene lógica eso, ¿eh? Me parece que. Por cabeza. No. Dice 5.000 entre champán y vino. Es mucho. Y bueno, es mucho. Sí, toman mucho. No, pero estamos hablando de un litro y medio. Dos no, litros. Más, claro. Y son de 3/4 cada uno. Bueno. Dos litros por cráneo. Medio fuerte. Qué bueno. Qué bueno. No, ni siquiera más. ¿Cuántos invitados hubo? 1.500. 1.500, casi 3, más de 3. Más de 2,5 botellas por persona. No, más de 3 botellas por cabeza. Mucho. Haga la cuenta. 2 litros y medio pasadito. No, para más mí de 3 litros. Ya sé, 3 botellas son 2 litros y medio. Claro. Ah, botellas, dijo. Botellas. Sí, 2 litros y medio por persona. Claro. Se revite, ¿eh? Es un montón. Uf. Nosotros se nos van los números, ¿no? Claro. Se quedan sin tomar. Yo quedo con dos botellas y media de vino, quedo doblado abajo de la mesa, emulando una gallina, haciendo el baile de la cocorocó. Hay mucha gente que no bebe ahí. Ahí sí, no son como acá. No sé. No, pero no puede ser esa cosa. Bueno, no sé. Perdón, mil disculpas. Disculpas a la internet. Me parece que hagamos revisionismo, pero auditoría en los datos. Para mí me parece que chorearon a la gente que organizó. Sí, puede sí. ser. Todo sí, puede los ser. Mozos fueron. Sí, el mozo típico, roba mucho. Típico, el mozo. ¿Y si, el mozo. Si el mozo o la mucama, si no la cuidas, te roba. Sí. Eso es así. Tenés que, estar bien con ellos, porque. Si no te viene el famoso garceado, así me das un bife garceado. ¿Usted ha visto garcear? No. Y o no. Eso es un código, o sea, de no cocineros que es... No, porque ya sé lo que me vas a preguntar. No lo vi nunca. Ah, ¿nunca qué, lo qué va a preguntar? ¿Qué? Si alguna vez vi que alguien escupió la comida y todo eso. No. Garcear no vio. Yo tengo un amigo. Sí. Que trabajaba. No sé si quiere que la cuente esta historia, pero no me debe estar escuchando, así que la voy a contar. Que trabajaba en el hotel ahí en el Intercontinental, es el que está sobre 9 de julio. No, el Intercontinental está en Moreno. Moreno no, y entonces Tacuarín. Uno que está en el que se el Panamericano. La chica que no el Panamericano. Se el Panamericano. Panamericano. Trabajaba, hay un, en el piso 22 hay como un minibar. Sí. Y él trabajaba, ahí era el único mozo que estaba, porque la cocina estaba en el subsuelo. Como siempre, claro. Siempre nos mandan al subsuelo. Entonces, parece que Luciano Pereira iba mucho al... Panamericano. Panamericano, a ese barcito, para que era como su lugar para dar las notas, qué sé yo. Y él caía por la tarde. A la mañana, este señor, mi amigo, llevaba como toda una batería de cosas que necesitaba. Por ejemplo, jugo exprimido y demás. Sí, sí, se llama mise en place. Llevaba eso, mise en place. Y parece que él le servía el jugo exprimido a Luciano Pereira y él le decía, no, no, este no lo quiero. Lo quiero recién exprimido. Bien. Entonces lo hacía bajar 24 pisos, sí, sí, porque era en el subsuelo 2, que le expriman el jugo. Entiendo. Y volvérselo a subir. Y él relata que... Estaba jugando con fuego, Luciano. Tres de cada dos veces, los 22 pisos los hizo con su miembro viril dentro del jugo de naranja. No, ¿en exprimido. Serio? ¿En serio? Para que Luciano Pereira lo deguste. Me gustaría hecho que algún día lo llamemos y le cuente esta historia. Necesito conocer a tu amigo. Sí. No, el amigo de Martín. Sí, Luciano Pereira tampoco, yo no quiero andar diciendo no que... Sé, pero, sí, no queremos decir. No, pero tampoco, viste, es amigo de usted, Handel. Ay, mi amor, a Luciano sí. Me hizo el jingle de mi campaña. Sí, qué lindo. Ay, Le vibra un poco la voz, así como sí. Acomódese. Le vibra la voz como... Como agua para chocolate. No, como esta, ¿cómo se llama esta mujer? La que está en vibrato. Es que habla todo así. No sé. Nacha Guevara. Mirá vos, no, la verdad nunca vi yo. Yo nunca tuve una experiencia así. Bueno, está bien. Por lo menos en cocina, no sé en barra. Yo con los barman, estoy lejos de los barman. ¿Cómo es la relación cocineros-barmans? Es muy buena, pero siempre hay trueque. ¿Entonces? Y le llevan Morphy. En que vos dame algo de tomar, yo te doy comida y si no, no... No hay... Si no, no hay negociación. Pero está bien, es una linda camaradería. Es muy linda, sí. Bien. Sí, porque se complementa. Perfecto. El barman, sí. ¿Es de levantarse cocineras? Sí. El barman suele no tener facha y entonces utiliza el ardit de la preparación de tragos para emborrachar a mujeres, porque no suele estar... Luqueado el barman, ¿no? Para mí, al revés, el barman siempre tiene que ser un tipo facherito. El barman, generalmente, el que elige ser barman es alguien que elige brindar los tragos porque si puede, no... Puede ser fachero, pero también o se luquea un poco no para... No es la regla. O se luquea para, o si no es fachero, gana con el chamullo que tiene ahí atrás de la barra. El barman es alguien que utiliza métodos no convencionales para levantarse mujeres, como el profesor de educación física, el coordinador de viajes de egresados, ese tipo de cosas, en general. Esa gente que no pudo soltar la esa juventud. Gente. Sí, exacto. Claro. El barman tampoco, uno puede tener 50 años. El barman tampoco, totalmente de acuerdo. No podés. Tener 50 años ser barman, no. El barman los tendrían que jubilar a los 37 años. Ni hablar del público de boliche. El público de boliche directamente es alguien que no merece caminar la misma vereda que caminamos. No. El barman, el público de boliche a los 25 ya tenía que pasar a la desguace. Sí. A la planta de desguace. Ay, mi amor, mandalos. Bueno, igual acá todos levantan, pero los cocineros no tanto, chicos. Bueno, y entonces, ¿qué se sirvió en los Oscars? Mucho marisco, sushi, ostras. Sushi y mariscos no son la misma cosa. No. Pero sushi con marisco va. Sí, va. Para mí no va. ¿Cómo no? Si hay sushi que tiene marisco, langostinos, sushi que tiene... No, pero a los mariscos que hace referencia, ¿cómo estaban servidos? No dice cómo estaban, pero dice surtido de mariscos, así que deben como ser... Como pinchos. Pueden ser, o si no... Re va, ¿cómo no va a ir? No, pero se suelen armar, yo te cuento, algunas mesas de pescados, por ejemplo, o de mar, si lo querés llamar. Entonces puedes poner ceviche, sushi, no sé, mejillón al ajillo... diferentes cazuelitas. Brótola. También. Un sábalo abierto. Surubí. Palometa, la auténtica palometa, que se convirtió en pescado cheto, la palometa de mar. ¿Por qué? Sí. Porque se sirve. Yo cuando era lo más barato del mundo, cuando yo era chico. Era muy barato. Y ahora de golpe... Y se encontraron formas chetas de hacer la palomita. Carne también. Y bueno, ahora están de moda estas que el te digo, las braseadas, claro. Están de moda ellas, entonces están más caras. Claro, pero igual deben estar más caras en los lugares en donde se come así. Palermo, Recoleta, el tercer... Sí. Palermeta, ese se llama, la palometa de Palermeta. Es genial. A ver cómo manejo el juego de palabras. Con la palometa yo cuando estudiaba, como era muy barata, o sea, ¿siempre se diseccionaba la palometa? Claro, nos hacían comprar palometa para poder limpiarla, ver bien qué filete. Qué laburo. Sí, limpiar todo. El sábalo también. ¿Eso lo hace el bachero? No. ¿Quién lo hace eso? El cocinero. El bachero, ayudante de cocina todavía no estoy entendiendo qué hace. Y el ayudante está... Ordena a los bacheros. El cocinero le enseña al ayudante y posiblemente... Maltrata a bacheros. Sí, porque dice, ¡Vamos, chicos! Trata mal, hay una relación de poder ahí. Sí. Y el ayudante se cree un poco más que el bachero. Entonces, sí, es como dice Simonetti. Sabe mucho Simonetti. No sé por qué no está en una cocina. De relaciones humanas, sí. ¿Qué le es más útil a usted si tiene que cocinar para 10 personas? ¿Dos bacheros o un buen ayudante de cocina? Dos bacheros. Sí, dos bacheros. ¿Más que un buen ayudante de cocina? Claro, papá. Sí. ¿Los dirigís vos? Sí, porque para 10 personas te cocino yo. El bachero es como que, tipo, le decís, tráeme, sacame, llévame, guardame. Para 50. Tiene que hacer 50 para 50 personas. Y usted no puede tocar nada. No puede utilizar las manos. Un ayudante de cocina y dos bacheros. O cuatro bacheros. Y usted no puede usar las manos, ¿eh? Usted solamente puede usar la palabra. Cortá y sacá. No, necesito, como no sé, dos ayudantes de cocina. No puedo uno solo para 50. Usted elija el combo. Como Sarmiento. Creo... Solo la palabra. Con la... Espada, un con ayudante la y dos bacheros, era eso. Eso elijo. Retirados. Le hablan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de cobro entre un bachero y un ayudante de cocina? No es mucha la diferencia. No, sí el estatus. Y lo que pasa es que el ayudante en general es la persona que ya está estudiando o ya pasó por una pasantía, en general. Y el bachero por ahí todavía como que no sabe bien si le gusta o no le gusta la cocina, si lo hace por necesidad. Bien. Después al bachero por ahí le termina gustando más que al ayudante y termina siendo mejor que el ayudante. Entonces ahí es cuando a vos te sirve más también. ¿Cómo es la relación chef? Chef ejecutivo. A ver. Un terreno urtical. No, es buena. Perdón que haga un paréntesis. Sí. Están mostrando imágenes de fútbol uruguayo. Entonces, permanentemente. Mire la panza del promedio de los jugadores. Porque es verdaderamente asombroso. Mirá que tira el centro ya. No, y eso es primera A, es Danubio contra... No nos enfoca en la panza. No, bueno, fíjese, los de blanco están todos excedidos de peso en general. No, pero quizá el blanco no los beneficia. Ahora mire cuando festejan el gol y se acerca un poco. Sí. El blanco no es un color que ayuda. Se atragar todo, fácil de agua. Tome agua. Mira. Bueno. Mira que metió el gol. Mira que vuelve con la pelota. Mira que metió el gol, por favor, fíjate eso, ¿eh? El arquero un desastre, pero mira que metió el gol, ¿eh? Gol, dice. Gol. Gol, di. Bueno, en fin. Mucha panza esos jugadores. Sí. Bien, la relación bachero... No, la relación chef ejecutivo. Es buena. Hay una cosa muy que te tenés que saber entender con la persona. Es ahí. A mí me tocó estar en la parte de subchef, digamos. Yo era subchef y tenía un chef arriba. Más o menos como lo que me estás diciendo vos. Bien. Tenés que saberlo entender, que es mucho mucha psicología, más que nada. Porque si no, no sirve. O sea, se vuelven demasiado locos porque tienen mucha cosa. Y bueno, hay que tratar de encauzarlo, vos como segundo, de ahí como que todo va a recaer en vos después. Tenés que bajar a la tierra a su deseo. Tiene muchas más preguntas sobre la relación de cocina. Muchísimo. No, bueno, lo seguimos otro día. Bueno, se la cuenta después de la tanda. A mí no me importaron más. Sobran las palabras para describir el sabor de los nuevos helados con gustos eróticos de Heladerías Garchelo. ¿Qué te pediste? Un cuarto, mitad tramontanga, mitad crema del celo. ¡Qué bueno! A mí dame todo de Banana Slip. Heladerías Garchelo,

el mundial, ¿le gusta? ¿Lo ve? Me da exactamente. ¿O sale con su amiga Vanessa Straucha a ir de compras durante los partidos de Argentina solo para romperle las pelotas a los vendedores? No, no, me quedo molestando a la gente que ve el partido y se violenta mucho, pero antes lo hacía de una manera más intensa. Sí, sí, ya maduro. Ahora ya no tanto. Maduro. Lo respeto. Muy bien, me parece bien. Vero Milione, muchas gracias por estar. ¿Eh? No, a ustedes, la pasé muy bien. Gracias, gracias. Darío Góngora estuvo en la operación técnica. Mi nombre es Federico Simonetti. Nos estamos reencontrando mañana a las 12 de la noche en este espacio llamado La Hora Doble, que va de lunes a jueves de 0 a 2 por Radio Splendid. Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, La Salada está de moda por Splendid AM 990. Todas las voces.